Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Ponce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Comenzamos un día más con una nueva entrega de Black Soul. Hoy tenemos la colaboración de nuestro amigo Alberto Gijón, que seguro que nos va a sorprender con una selección magnífica. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, José. Muchas gracias otra vez por la invitación que me haces llegar a esta tu casa de almas negras. Y vamos a empezar con un vocalista de Detroit que empezó su carrera en la década de los 70. En el año 77 fue contratado por nada más y nada menos que por la orquesta de Count Basie, donde tuvo la oportunidad de actuar con gente de la talla de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald o Tony Bennett. I can hear it out there, and I know. El tema que estamos escuchando es Soul Shadow. Esto es originario de la banda The Crusader y está incluido en el larga duración de su pianista Joe Sample del año 1997. Bueno, y ahora nos quedamos con un R&B sugerente de la mano de Sweet Sable. El tema se llama All Time Sakes, es un remix producido por Watts y G-Funk, aunque el álbum fue editado en 1994. Sweet Sable es una vocalista de hip-hop y dance desde mediados de los 90. Disfruta esta maravilla. Esta vocalista tiene un álbum en solitario que editó en 1996 con el nombre de Love on My Mind y varios singles como Tonight o Love Down, hasta un total de 16. Y ahora, audiencia de Black Soul, vamos a irnos con una formación for Andes neoyorquina. Esta formación se reunió en el año 81 donde precisamente empezaron con el movimiento de New York Swing. Like this, most definitely, she's stepping to me, saying to me, I just keep in step with the 1-2. Trying to stress me. Chubb, please teach us that new grown and sexy. That 1-2 slated. Staten now creates it. Straight MD, cause them force boys made it. You can learn it from us. Fun is a must. Your gear gotta be tied. Linen well crushed. Your freakum dress is on. Heels real strong. My big girls, there's no such thing as wrong. Hit that dance floor, baby. Fearless. Pure soul. The words of Cornelius. You know how we do it. You know how we abuse it. While the DJ lose it, we straight 1-2s it. I see a sexy thing. I'm gonna just anoint her. That fantastic voyage, that light skin joiner, that side to side, the rocking of the slide, Chuck Rock, Force MDs, Grim All in All, go! Just like a phenomenon, just like a phenomenon. So you turn me on, you turn me on. Yeah, moving right, get yeah. Me in. El tema que hemos escuchado ha sido de 1-2 Step, con la colaboración de Chud Rock. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema de Mondo Grosso, Invisible Man. Es un mini álbum editado en 1994, y este es un grupo que formó en 1991 Shinichi Osawa, un bajista y compositor que firmó con Sony Music y grabó varios álbumes con el nombre del grupo, por supuesto. Invisible, invisible man. Your presence, all the same old fools that are leaving you in this. That's how you better beg someone, that's it from someone. But when you're poor, you don't be stealing for fun. When you live with such a life in the city, there's no doubt you end up being mad and crazy. Being rich, you buy your ice in the summer. And when you're poor, you gotta get it in the winter. Year after year, you try to stay real patient, hoping that somebody will soon be able to tell the government. Cause you know a poor man's stories never heard. They act like they can understand, but look at you like a sculpture. And in the meantime, all you do is shiver while it's too damn cold to take a bath in the river. Finalmente, Mondo Grosso se disolvió en 1995 y Ozawa continuó su carrera discográfica fusionando el R&B y el acid jazz. y hasta ahora tiene una amplia trayectoria. Y ahora solicitamos la asistencia de Eumir Deodato. Este brasileño, nacido en Río de Janeiro en el año 43, es pianista, productor y compositor. Aquí tenemos su grandioso tema Doble Face. You're the kind of girl that makes a man recall what mama say. Johnny, don't you break no heart, no time. You need that off to walk away. We will kiss. About your yesterday, we were trying so hard to keep from crying. So we spent the night in a bright arcade. Analyze what's been happening here, and I lose my mind in your eyes, make me crazy. Always like Mona Lisa smiling, but you gotta love the face. Save the day. Love will do ya, love will fool ya. Hallelujah. Yes, I love ya. I love ya, double thing. Double feature, double creature. That'll teach ya. Love will do ya, love will save the day. Love will do ya, love will fool ya. Hallelujah. Yes, I love ya. I love ya, double thing. Thank you. En esta ocasión, Deodato ha tenido la colaboración especial y vocal de Al Jarreau, pero también ha trabajado en su larga experiencia musical con Kool & The Gang, Frank Sinatra y Vinicio de Moraes. Bueno, y ahora vas a escuchar a Big Brooklyn Rail. El tema se llama Talking Into Fa. Es un single con el sample de la canción de Lou Reed, Mellow Mellow Right On. Está producido por Soul Brother Records en 2012 y este artista funde el funk, el R&B y el neo soul. It's 4 o'clock in the morning. I can't even shut my eyes. Said you're always calling in the midnight hours. Like your phone calls could be like spies trying to catch me up in somebody. Excuse me, did I interrupt you? Get you in the middle of someone? Oh, how the hell are we going to be friends if it always comes down to this one-on-one? You're taking it too far. Girl, you drive me crazy. Crazy, crazy. You're taking it too far. All of your heart and soul. Oh, but a thousand times a day I can't be there to console. I came here to do what I can. No, can't be tied. Taking it too far. Girl, you drive me crazy. Crazy. Whoa. You're taking it too far. To ever get me back, baby. Baby. Oh, baby. Too far, too far.

En esta ocasión, Stanley requirió la presencia vocal del rapero Q-Tip, pero en su larga vida musical ha tenido también las colaboraciones de Jean-Luc Ponty, Aldi Meola, George Duke o Stan Getz. Impresionante, Alberto, el tema del maestro Stanley Clark. Bueno, y ahora vas a escuchar un tema de Positive Flow. El tema se llama Children of the Sun y es con la colaboración de Heidi Bogel del álbum Flow Land, editado en 2012 y producido por Tokyo Dawn Records. Elegante acid jazz, el de Positive Flow, que desde el 2004 hasta 2012 tiene 2 álbumes y 3 singles. Y ahora solicitamos la presencia de este trío llamado Zuko 103. Esta formación la compone un irlandés, Stefan Kruger, un alemán, Stefan Smith, y su vocalista brasileña, Lilian Vieira. El tema en sí se llama Triasur. Porque você sabe, 103 combina la música electrónica, pop, funk y R&B. En su carrera llevan 6 larga duración. Precisamente este tema pertenece al 1999. Bueno, y ahora nos vamos con un vocalista británico. Os hablo de Tony Monrell. El tema se llama Spotlight, editado en este año, y es un vocalista que actualmente trabaja con Incógnito, pero antes había hecho 2 álbumes en solitario con su nombre. Cantó con el grupo de gospel Seven y viajó con The Sound y The Brand New Heavies. Escucha esta maravilla. Hey, got me curious to know just what your name is. When you walked into the spot, oh, something changed. And I just can't take my eyes off you. But I got to keep my cool, 'cause now you're headed over to my direction. Yeah, this is my time to make connection with you, girl. The way I stare, it makes you laugh. Cause there's a lot of questions on my mind I need to ask. Oh, could you be the one that I've been searching for to ride with me and brighten up the sky in my world? Cause I just can't get enough. No, I just can't get enough. And the spotlight's on you, girl. So, as we dance into our melody on the floor, there's a lot of people, but you're the only one I see. And I don't want this night to end. Oh no, no. Cause you are the star of this new episode. And you got that something, baby, I just cannot let you go. And walk right out the door. I think I found, what I'm looking for. Here to even the score. Espectacular el sonido de esta banda británica West Coast Soul Star. El tema se llama Soul Reduction y fusionan el R&B, el soul, el funk, el disco. Y ahora, estimada audiencia de Black Soul, para terminar mi recopilación musical de hoy, he solicitado la asistencia del vocalista Víctor Haynes. Este señor se ha inspirado en los músicos, en la talla de músicos vocales de Nat King Cole, Luther Vandross o Will Downing, aunque también se reúne de vez en cuando con una banda en locales, pero esto de manera altruista, los Main Street. I just feel so old. Just na na na na no. Sometimes, baby, it gets so hard. I sit and watch the rain that falls in my backyard. Sometimes, baby, it seems to me that our situation ain't the way it used to be. I'm hearing people talking about you, baby, but they don't mention me. I figure I'm out of your life now, girl. You're so far out of time. So far out of time. Figure I'm out of your life now, girl. And it's hurting me so much. So much. Now I remember always used to worry about which dress to wear. Now I remember a different girl who always felt that I meant something in this world. Now love you, baby, you know? I just want you to remember how it used to be. El tema que hemos escuchado, In On, In Off of Your Life, es una versión de un tema de Arnie Love del año 1983. Magnífica despedida, Alberto. Bueno, y ya llegamos al final del programa de hoy. Vamos a despedir al amigo Alberto. Bueno, que él se despida. Bueno, José, muchas gracias como siempre por contar conmigo y también darle las gracias a la audiencia de Black Soul y esperando que os haya gustado mi selección musical. Nos vemos en otra ocasión, gente. Hasta la próxima. Por supuesto, Alberto. Valoramos mucho tu colaboración con nosotros. Bueno, ya sabéis que podéis descargar el podcast y la lista de canciones en nuestras dos direcciones de Facebook, Superclub Funky Spain y Smooth Jazz and Company. También tienes la posibilidad de suscribirte al blog y estar así al corriente de las publicaciones. Ha sido un verdadero placer gozar de tu compañía y en el control de grabación, José Ronquillo, y en la realización y presentación estuvo contigo José Antonio Martínez Ponce y Alberto Gijón. Hasta el próximo programa.